Louisiana. No trouble at all. If you, I go love forever. So make you no worry. Continuamos en Al Mundo Le Falta Un Tornillo y antes de pasar a compartir algunos comunicados, les mandamos saludos a María Silvia, qué buen programa, abrazos queridos, saludos, también a Santi, a Virginia, a Mauricio Pérez, que decían, escuchándolos, muy interesante arriba. Tremendo el programa, compas, y divina la entrevista, muy clara Carla. Muchísimas gracias a todos los y las científicas comprometidas. Así que bueno, les mandamos un abrazo. Y bueno, ahora vamos a compartir algunos comunicados. Vamos. Se viene otro arte a la cacerola. ¿Cómo vienen estos artes a la cacerola? Y en esta ocasión vamos a tener ni más ni menos que a la querida Leticia Tassi. Y esto va a ser el sábado 14 de junio a las 21 horas con toda la calidad que siempre ofrece el arte a la cacerola. Aclare usted que... Sábado 7 de junio. Ah, está mal acá entonces. Sí, pasamos mal la información. Disculpe, entonces. Sábado 7 de junio vamos a tener a la querida Leticia Tassi en un nuevo Arte a la Cacerola. Y como dice Térfilo, ¿en dónde? ¿En dónde? El espacio Carlos Alfredo. ¿Dónde si no? Now God give everybody sense. So if you did... Este sábado 7 de junio, desde las 12 horas, festival en apoyo a familias palestinas. Es en la placita de Rincón del Pinar, en el kilómetro 32.800 de ruta interbaniaria. Habrá un conversatorio a cargo de Cristina Mirza y María Landi. Y también habrá cantina, que podés traer algo también para donar. La cantina va a tener cazuela al mediodía. ¡Ah, oh, qué rico! Trae tu plato, cuchara y vaso. Un ticket de 200 pesos para apoyar a estas familias palestinas. Y va a haber espectáculos también a cargo de Andrés del Monte, el coro Yapiré, Luana Méndez, la banda flotante Nondombé Raíz y Lonja Luna. También va a haber venta de ropa usada y más. ¿Dónde es el festival? Te lo repetimos, en la placita de Rincón del Pinar, en el kilómetro 32.800 de ruta interbaniaria. ¿Cómo va a estar eso, eh? Tremendo. Divino. Tremendo. Y bueno, es una actividad que organiza Ayuda... Sí, la gente que tuvimos acá. Claro, que estuvimos charlando la semana pasada. Sí, Ayuda a Gaza Uy. Exactamente. I love my Christy Primer Congreso de Neurodivergencia, Convivencia, Educación y Derechos Humanos. Este va a ser un evento gratuito y accesible y será el 14 y 15 de junio de 14 a 17 horas en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo. Va a haber como invitados Ian Moche, Dago Pereira Bonanata, Quincuello, Diego Vega, Programa Pica, Proyecto Autismo Microbiota, Grupo Psicodrama CHPR, y es dirigido a personal de la salud, educación y público en general. Va a haber temas de interés como nutrición y sensorialidad, inclusión educativa y laboral, comunicación aumentativa y alternativa, salud familiar, crianza y carga mental, acceso a la salud, innovación y buenas prácticas, derechos humanos y políticas públicas, y una plataforma reivindicativa. Esto será 14 y 15 de junio en la Sala Azul de la Intendencia de Montevideo. Make you no worry, oh, make you no cry, oh. If you are like you, I go die for you. I go die for you, oh, I go die for you. Este domingo 1 de junio a las 18 horas en el Club 23 de Marzo se presenta El Diario del Lunes de Pablo Fernández Pierotti y con la dirección de Nelson Castillo. es una dramaturgia de Pablo Fernández Pierotti, un texto autobiográfico basado en hechos reales que cuentan la verdadera historia de la familia del autor. Está auspiciado por COFONTE, Comisión de Fondo Nacional de Teatro, de Teatro Independiente Gola, y también ATI, Asociación de Teatros del Interior. Es con entrada libre y salida al sobre. Actúan Carlos Daniel La Paz, Pablo Fernández Pierotti, la dirección, dijimos, de Nelson Castillo, Visión Global, Jorge Galero, y asistencia de dirección, Noelia Núñez Scagni. Les repito, este domingo 1 de junio, en el 23 de marzo, a las 18 horas, la obra El Diario del Lunes. Ciclo de charlas. Pablo Gaucho Posse se presenta con una charla este sábado 31 de mayo a las 17:30 en La Madriguera. Pablo Gaucho Posse, Santa Lucía, Uruguay, 8 de octubre de 1976. Desde temprana edad desarrolla interés por el dibujo, de formación prácticamente autodidacta. Ha incursionado brevemente en la creación de logotipos y pintura comercial y también ha realizado varias exposiciones de forma individual y colectiva. Actualmente, aparte del dibujo, le dedica tiempo a la práctica de la fotografía, también de forma autodidacta. Esta preciosa actividad que se va a dar el sábado 31 de mayo para conocer un poquito más a la gente que hace cosas muy interesantes en Santa Lucía. Aquí mismo. Aquí mismo. Bueno, y el dúo Brubón ha sacado dos nuevas canciones. Para esta gente, ¿eh? Impresionante. Bueno, vinculadas con el agua, sacaron el tema Agua Mía, que es de dúo Brubón, junto con Julieta Prandini, y el tema Milonguita del Paladar, que bueno, es un una tema de, remake. Claro, no es una nueva, ahí va, el tema de que la letra es de Claudio Perdomo, y bueno, y la producción de del grupo Brubón, integrado por Enzo Bonici y Julio Brum. Así Brubón, que lo pueden escuchar en las plataformas, en YouTube Music, en está Spotify, está en todos lados. Está buenísimo, para lados. Están divinos los temas, la verdad, tremendos, tremendos. Ya los vamos a tener con Julieta próximamente. Ya lo escuché y está precioso. Tremendo. Precioso. Y bueno, ya lo vamos a tener próximamente en el programa. Creo que da para dejarlo para el próximo programa, que creo que va a ser un programa temático, me da la impresión. Entonces vamos a poderlo presentar en esa ocasión. Exactamente. Bueno, y que no comentaba al principio del programa, de las actividades que hubo esta semana en el espacio Carlos Alfredo, continúa la exposición de la coordinación primero de agosto sobre las acciones que han realizado en memoria de los detenidos desaparecidos vinculados a la educación, lunes, miércoles y viernes de 18 a 20 horas. Y bueno, estuvieron varios grupos de la escuela y también del liceo visitando la exposición y también viendo el documental Donde Estemos Juntas, que tuvieron divinas esas actividades con los gurises ahí. Qué importante esas actividades, sí, ¿no? Sí. Que vengan los gurises y puedan compartir ese... Bueno, y generar intercambio de ideas sobre el Hay tema. Hay que conversar el tema para que las nuevas generaciones sigan sosteniendo la memoria, que es muy importante. Así es. Así que, bueno, divinas esas actividades. Y bueno, y estuvo la asamblea abierta de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía el pasado domingo, que también estuvo buenísima, y bueno, se definieron y se concretaron una cantidad de acciones. Exactamente. Incluso también una de las acciones que también, de las que se estuvo hablando, es la marcha que se va a hacer desde Arasatí hasta la Torre Ejecutiva, que se está proponiendo por parte de la Intersocial de Acción por el Agua y la Vida, que es la intersocial que estuvo sosteniendo la carpa frente a la Torre Ejecutiva hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer, particularmente, que ayer se levantó la carpa, particularmente, pero con una conferencia de prensa y además para pasar a una nueva etapa de acción, exactamente. Que es esta caminata, la organización de esta caminata, que va a ser en junio. Se están haciendo las reuniones, se está definiendo, igual prontamente vamos a tener más información al respecto y vamos a estar difundiendo también parte de la organización y de cómo se puede colaborar en esto también, porque es algo que se está haciendo ni más ni menos que para detener un proyecto nefasto, ya que estuvimos hablando hoy del agua y de la calidad del agua y de la defensa de nuestro organismo referido al agua, que es la OCE, que es en contra del proyecto nefasto Neptuno. Que empieza los dos con N, nefasto y Neptuno. Así es. Y bueno, y el próximo jueves va a haber también una instancia que se estuvo hablando también en la Asamblea de la Asamblea. Exactamente. Pasaron un montón de cosas en la Asamblea. Que no sé si quiere anticipar algo. Sí, por supuesto. Va a estar ocurriendo el próximo jueves. Jueves 5 de junio se va a estar haciendo aquí, en este espacio Carlos Alfredo, el primer encuentro a las 19 horas de la Red Ambiental Canaria, que es una organización nueva, pero de muchos de no colectivos sé si es, viejos colectivos y algunos nuevos también, que bueno, esto nada, entretejiendo y vinculándose en torno a una territorialidad más más particular, ¿no? Que es el departamento de Canelones, que por su extensión además tiene muchísimas particularidades, muchísima diversidad, pero además también tiene muchas problemáticas, teniendo en cuenta además que es un departamento de producción alimenticia, que es donde también se produce agua, se cosecha y se produce agua potable, donde hay diversidad en cuanto a geográfica también. Entonces, bueno, es una instancia, una creación nueva, pero que va a tener además esa característica simbólica de ser el Día del Ambiente, porque el 5 de junio está bueno recordar que es el Día del Ambiente y por eso también en ese día es que se va a hacer este lanzamiento, digamos. Ahí está. Y es abierto, el encuentro es abierto, es para colectivos, pero bueno, quien se quiera arrimar para conocer, para saber, para también la invitación es abierta. Ahí está. Y bueno, y ese como el primer encuentro de la red como red, sí. Pero en realidad es un proceso de encuentros que se viene gestando de hace una cantidad de meses, justamente con encuentro en distintos territorios del departamento de Canelones, ¿no? Sí, lo que se está haciendo es de distintas agrupaciones. Esta iniciativa tiene como, vamos a decir, como impulsores a la Comisión por un Canelones sin Soja Transgénica, a la Comisión de la Laguna del Cisne y a la propia Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Y en estos meses pasados, desde hace varios meses ya, se ha estado recorriendo el territorio de Canelones, yendo presencialmente, apersonándose en los distintos lugares y haciendo encuentros con los distintos colectivos para ir reforzando justamente el vínculo, ¿no? Y ir conversando de las distintas problemáticas, e ir generando diálogos necesarios para conocer de cerca primero por esa misma diversidad que decía recién del territorio de Canelones, pero además también para fortalecer los vínculos, que es lo que se necesita hoy por hoy para poder defender el agua, ni más ni menos, el ambiente y el agua particularmente. Que en los territorios, ¿no? Es el territorio mismo. Ahí está. Bueno, buenísimo. Vamos a continuar escuchando música proveniente de Ghana. Música campeona, ah no. Y ahora vamos a compartir un tema de Marriott International Band y el tema Osim Sim. Ahí está. Thank you. Jump forever.